también le puedes aplaudir, ¿eh? Perdón, es que mis aplausos no funcionan. Bienvenidos. Ahí está. A Hip Hop Nerds, episodio número 21. Yo soy su host. 22, no sé. 23, ¿sale? Yo soy su host, DJ Fu. El episodio 20 y tantos. AKA Monto Tu Bitch Fu. Monto de... Tu Mamá. No, cierto. No. AKA Folas de Gallo. AKA DJ Fuscas. En mi lado tengo mi beautiful baby boy. Hi's, AKA Baby Dog. AKA Nerd. AKA. Tu bebé acá. Tu bebé favorito. Tu bebé favorito. El suspiro de bebé. Los suspiros. Y nosotros somos una podcast donde nos un podcast. Un podcast. Nosotros nos dedicamos a hablar de rap, hip hop y todo dedicado a la cultura, todas sus aventuras. Todas sus aventuras. Y nos pueden seguir en Instagram. Instagram. Grindr. Adelante. High Five. Estamos en LinkedIn. Si LinkedIn. Sale, sí, estamos ahí. Tenemos crew, así que ya salimos ahí. Y nuestro grupo hermoso, el Groupcast, que el está link en la descripción para que se... Tribu de nerdos. Ahí si te quieres unir a nuestra tribu, a la clica. Si quieres ser un pinche nerdo como nosotros. ¿Qué? No, quiero decir, solo quiero estar seguro. No estemos pendejeando más de la cuenta, güey. Sí, por favor, métanse en su grupo. Donde nuestro qué. Nuestra tribu de nerdos. Es que se escucha mal eso. Quiero mandar saludos a mi amigo Projot. Desde hasta Salinas, ¿ha sido Salinas? Hasta ya nos escucha. Pasada, ¿no? Llegas, ¿no? Como que, saludos a Jairo, toda su familia. Al Gus, muy importante. Y al Gustavo. Al Tabo. Y al Tabo. Saludos al Mario, al Eduardo C. Saludos a la literaria. ¿Por qué es Eduardo C? Así se llama. ¡Feliz cumpleaños! ¿A quién? Asa, oh. Cumpleaños. Pretty Flaco. Asa, cumpleaños. ¿Quién más? Gwen Stefani, cumpleaños. ¿Quién más? Bernie Mac, rest in peace. Bernie Mac. Derek Rose, feliz cumpleaños. Mírala. ¿Quién más, güey? Russell Simmons, feliz cumpleaños. El señor que... Leo Mama. La morrita que se subió con... Quería que dijeras algo de Russell Simmons, te brincas a Leo Mama. ¿Qué quieres que diga? Que hay gente que no sabe. Robó dinero a todos sus ¿cómo se dice? Sus... No clientes. Sus amigos. No, sus... Si no sabes quién es Russell Simmons, está bien, no hay ningún problema. Pero tal vez conoces a su pequeña disquera, ¿no? Que comenzó acá con su compita, que se llama Def Jam. Def Jam, ¿de dónde? Al principio, o sea, se contaba que ese güey robaba dinero a todos los artistas. Pero... Igual, todos, ¿no? Igual eso siempre los acusan a los managers de eso, ¿no? Acá. Pero tiene pues, cara que ser chingo de feria. Pero que no sé, es como que el jale del manager hacer dinero del artista acá. Como voy a manejar tu carrera y voy a agarrar dinero de la que. Más feria. De la que tú trabajas de. Bueno. Felicidades, Ross Simmons. Qué mala onda, que sea ratero. Leo Mama. La que se metió al escenario, ¿no? Con Jay-Z. Simón. Alicia Keys, estuvo buena. Feliz cumpleaños a Gerardo Ortiz, muy importante. A Bruno Mars, Nick Cannon, Eddie Guerrero y Maya. ¿Quién es Maya? La cantante. ¿La de Maya. Caló? No. No. Hablando de hip hop mexicano. De... Maya, la que se quiere coger The Game. ¿Te acuerdas? Fucking bitch like Maya. ¿Quién sabe qué? Bueno, hablando de las bellezas del rap mexicano, como Caló. Caló. Y de hecho, alguien que es fan de Caló, perfectamente. ¿Tú eres fan de Caló? No, pero Longshot definitivamente. ¿Por qué es fan de Caló? Pues escúchalo nomás. Ok, escuchas a... Tú has escuchado a Caló, ¿verdad? Claro, todos hemos escuchado a Caló. Tú has escuchado a Caló. Tu jefe ha escuchado a Caló, sí, pelado. Ok. Sí, güey. Qué cabrón está, güey. ¿Por qué te pones a hablar de las jefas? Tranquilizas. No, es que tu jefa lo ha escuchado, seguro. Tu jefa escuchó Caló, güey. No te metas con mi jefa, déjala en paz, güey. Caló, güey. Aferrado con mi jefa, güey. Aferrado Caló, con güey. Mi jefa. ¿Mi jefa ha escuchado a Caló? Pues mira, no proyectes tu jefa en mi jefa, ¿ok? Tiro de jefa. Tiro de jefe. No, no. No, mi jefe escuchó Quinto Sol, pendejo. Oh. ¿Qué pedo? ¿De qué quieres hablar? ¿De loncha? Sí, es que me distraje acá porque estaba hablando de tu jefa. Pero, sí. Porque a lo mejor a tu jefa le va a gustar long shit si le gustaba calor. No, creo, está muy tatuado. Como que, como que no tengo feria, joven, no. A la vuelta. Ahorita no. ¿Quién? ¿Longshit? Sí. ¿Le contaste los tatuajes? Sí, tiene uno que no se ve. Luego te digo dónde está. A ver, cuéntame de Longshit. Este nos invitó, a ti y a mí, a su concierto en el Metropolitan. Hace el pasado 21 de septiembre. Sábado okay. 21. Espérate, cuando invitas a alguien acá, como que, hey, cale a mi casa o hacer lo que ajá. sea, o sea. Tú nomás llegas, pero tú qué le. Es como que modales de que te presenten con algo, ¿no? Una pizzita acá, una comidita. Ajá, mínimo. Chévere, ¿no? O sea, pero... Mal, ¿eh? Si alguien te invita, o sea, ¿es obligado para ti? O sea, ¿tú esperabas que te tratara con comida o mínimo que te pagara el raite para allá o algo así? Si alguien te invita o te invitó en la forma de que, oh, a ver si puedes ir acá. Pues como que, ah, como... No, a mí se me dijo, tú cáile, güey. Tú cáile, güey. Cáile, va a haber pizza acá. Cáile, va a haber pizza, güey. De pizza tanicos. Este, sí, pues nos dijo, güey. Te dijo que fueras. Sí, allá. Yo estaba ahí. Y lo ignoré. Ahí, wey, y pues... Dije pues como fui, que... ¿no? Le dije, no es cierto. No le creo pues acá. Fui. Es difícil yo de sí creer. Fui, yo sí fui. Me vale la verga. Este, sí, estuvo bien chingón el trip que nos aventamos en Ciudad de México con este Gastón. Que tuvimos oportunidad de visitar el estudio... Donde está grabando su nombre. Tuvimos, ¿por qué dices tuvimos si yo no fui, pues? Como, es que estamos subiendo lo mismo, güey. Así que tú estuviste ahí conmigo. Así, güey. Así, así era. Guácala. Somos los nerdos de la clase, güey. No, güey. Somos los nerdos no, de la clase. Yo en todas. ¿Los nerdos? En todas las clases, güey, no, güey. Yo pero había alguien, sí. Había siempre alguien más nerdo que yo, güey. La clase de, ah, güey, puta cara, no, que no, puta. Bueno, como decía, pues, no, güey, muy chingón. Tuvo un ensayo de lo que iba a ser Metropolitan. Y ya, eso fue un jueves. Y luego el sábado fue el concierto bien cabrón, güey. Güey, estuvo bien vergas, güey, concierto, güey. O sea, te invitó como que, no al soundcheck, sino como que al ensayo. Al ensayo, güey. ¿Eh? Y ahí estuviste por todo. Pues, ¿cuántos de show? ¿Una hora? ¿40 minutos ahí? De principio show. A fin, ¿tú estuviste? Güey, el show duró un putero, güey. Duró como 3 horas, güey. ¿El de él? El de él. Yo, 2 horas y media, güey. 2 semanas. Porque miré que tenía sus homies, ¿no? Según wey, yo invitó. Abrió West Gold, güey. Ahí estaba West Gold, ahí. Y luego todos los greñudos, ¿no? Del pinche el Sabino y el Mike Sabino Chinesky. Que se cayó. Que de hecho, lo curioso de esto, que me dijo este pendejo, güey. Me dijo... güey, se va a caer el Lonchos, güey, se va a caer no sé qué. Y que se cae el Sabino, güey. ¿Cómo me la curé? Le mandé el video. Güey. No sé que se va a caer el Lonchos. Pinche profeta, güey. No, que se iba a tropezar, ¿no? Ah. Con los cables, ¿te acuerdas? Sí, te dije que se iba a tropezar en los cables. Y se cayó Sabino, que fue muy, muy, muy chistoso para mí. Este... No fue como Travis, de, ¡oh! ¿Te acuerdas no, que no, se cayó no. con Aruto? Como Akon. Sí. No, este... ¿quién se cayó? Sí, Akon, ¿no? ¿Acon o... No, Akon aventó a alguien al público. Como que, no, fue Miguel, ¿qué ¿no? estás haciendo? Miguel aplastó a alguien cuando brincó. ¿No te acuerdas? Sí, te estás confundiendo, estás mezclando. Perdón, okay. Es que Akon se enojó con alguien y dijo, ven. No sé si has visto tu... Link en la descripción. Si no han visto, ahorita lo tienen que verlo, ponlo ahí, güey. Este, bueno. Mientras asesino, hablas wey, de Longshot. Asesino improvisó, güey, la canción de Nanyam Extravaganza, que fue chistoso también. Como todo. Este, ¿qué más estaba, güey? Pues toda la crew de Galaxia Cero, el Damian Crate, el compa Guzmán V, el Max, fuck, no sé quién más vergas tuvo, que estuvo un chingo. Güey, estuvo el Muelas, güey, sí, pelada, estuvo el Muelas. Estuvo el escenario el Muelas, güey, estuvo bien vergas. Porque hizo un cipher, güey, hizo un cipher del rap mexicano, güey. Estuvo bien vergas esto, güey, nunca había visto eso. ¿Nunca habías visto un cipher? De rap. Ahora. No, güey. No, güey, no, pendejo. Estás chico, güey. De tanta diversidad, güey. Como que era. Era West. Empezó West Go, luego salió Galaxia Cero. O sea, fíjate, acá bien. Y en G-Funk, con lo que es Galaxia Cero, pues la cruz, esos güeyes. Ya, yeah, Simón, luego sale Asesino, güey. Luego sale unos güeyes de. Creo que son de Monterrey. Que cantan como hip hop acá. Hip hop acá. También. Este, los Como Sapiens, y sale Lonchos, y el Muelas, Sierra, o sea, fíjate, todo eso va así, güey, como rap bonito, rap G-Funk, al OG de nuestro señor Muelas. Estuvo muy bien vergas eso, güey. ¿Y eres fan de todos esos estilos de rap que se aventaron? El G-Funk. El G-Funk, pues somos aquí llamamos a West Cole, ¿no? Entonces aquí ya hemos dicho muchas veces. Exponemos al robot. Más o menos. Tal vez lo que más. Para decir que algo que no me gustó fue los como Sapiens, tal vez. Ya he escuchado esos güeyes de costa a costa. Lo habla más chila, a mi parecer. Link en la descripción. Sí, descripción, pero. Todo estuvo muy bonito, todo muy vergas, todo muy, muy. Lo que es Longshot por 100. O sea, sus rolas en vivo, con instrumentos en vivo, muy bien. Oh, ok. Sus rolas, de hecho ya escuché tres rolas de su nuevo disco. Oh, shit, te soltó la exclusiva. Sí, de hecho no te había contado, güey, pero dijo, no, toma. No es un chingo. Y no te lo había mandado. Dijo que no te lo mandara porque le hacías a liquear. Sin dijo que iba a venir. Definitely, si lo hubiera hecho, güey. Si lo hubiera hecho, definitivamente. Así que no te dije nada. ¿Y qué, pero ya miré, ya escuché una en vivo, ya con los instrumentos, y está muy bonita, muy ese tipo de guitarritas, esas rolas de guitarras, ¿no? Que acústicas, sí, bonita. Acá como Atmosphere meets Eminem, no sé, así, güey. Pero chidas, todo chido, todo muy bien, gracias otra vez. Como que si las de Eminem no están chidas. Por invitarnos y por todas las canciones. Y estuvimos también el día siguiente, el domingo, con él en la grabación de un video. Ahí vamos a andar. Ahí espero salir. Dijo que así que. Espero no me corte el. No me cortes, cabrón. Dijo, ahí vamos a estar. Tú todo rapping. Like, hey, what's up, acá con tu. Así que de Galaxia Cero se llama Quiero. Si me dijo que se llama Quiero. Me la aprendí en ese momento porque no he escuchado. Así que. Fue un buen trip, la neta. Estuvo chingón. Ya he conocido Ciudad de México. Si quiera como que volver a ir y ver a los homies que estaban allá. También. Y bastante lleno el lugar, vea, sí, miren. El lugar sí tiene 3, fans. 3,000 y feria. Pues fue en el de. Pues con razón. Son 3,000 y feria de personas y fueron 2,500. Así que, no mames, un puto de gente, güey. Bueno, todos parados al último, pero muy pedo, muy nice el pedo, güey. Muy bonito, güey. ¿Y de las nuevas canciones van para su nuevo disco? Sí. ¿Alguna otra información de su nuevo disco? La canción. Se llama Guitarra, si no me equivoco, la nueva. La que tiene guitarra. Que tiene guitarra, wow. ¿No? Tiene una que con Elsa y el mar, que es una que se llama es muy bonita, que es como para su novia y de esas para dedicar acá y recordar acá uno que está enamorado acá. Es para los fans que no que la dije que era, dije ese mar es para los fans y no fan service y no me acuerdo cómo se llama. ¿A qué te refieres con fan service? Que o sea, es como la clásica, ¿no? Como que este es el Longshot, ¿no? Es el Longshot que todos conocemos, llamamos acá. ¿No? La mamá. Bueno, ahí la neta, o sea, trato de aceptar su música, pero sí creo que ya hay un punto de como que no creo que va a haber algo que encuentre que me apetice. Uh-huh. Así que, pues nomás que le vaya bien, se mira que tiene fans, se mira que tiene, pues, las ganas. Está firmado, so that's cool. Vamos al Cat, güey, al Cat. Al Cato Scracho. Al Memo, al Choc, todos esos güeyes rifados, güey. Cuando ve. Shut up, baby. Alright. Longshot, que te vaya bien. Gracias por existir. Sí, güey. Así se mira cuando dices gracias por existir. Es un pulgar arriba, nada más. Gracias por existir, Longshot. Qué mala onda, Sabino, que te caíste. Estuvo chido, güey. Estuvo chido. No digas es que eso. Estuvo chido, pero lo que dijiste, güey. Lo que me dijiste tú es, güey, se va a tropezar, güey. Se tropezó. No, te dije, ojalá y no se tropiece. Te dije. No. Pero lo hice en una forma sarcástica, esperando que se tropezara, pero pues. Se tropezó el que se parece a ti. Lo curioso, se parece a ti, ¿no? El con dinero. O sea, como que él sí come, ¿no? Sí. Como que sí come pizzas y chévere. Bueno, ya. Ya te di tu tiempo de Longshot que me sugieres, me pides. Todo el mundo todo el mundo lo pide. Cara. Todo el mundo lo pide, güey. Me dices como que, por favor, hay que hablar de Longshot. Y es como que no todos por son de Longshot. Y va el video que sigue de Longshot. Pero no. Ay, ay. Llegamos a una triste noticia. El día. ¿Qué pasó? Algo muy triste pasó este día de hoy. Ojalá. Ojalá nuestro amigo travieso se componga. ¿El travieso Arce? ¿El boxeador? No, el travieso Scott. Estoy hablando del travieso Scott, a.k.a. Cactus Jack. ¿Cómo se llama el travieso Scott? La Flame. ¿Por travieso? Sí, güey, no sabía. Güey. No sabía, güey. No. Güey, ¿esa moneta? No, ¿qué güey. Pendejada es esa, güey? La mamada. ¿Cómo que travieso Scott? Bueno, el travieso Scott le fue mal con su chica. Aquí está, mira. De hecho, aquí tenemos una pendejadita que... Para hacerle... O sea, yo sé, en tiempos como estos... Se desenfocó, perdón, güey. Aquí está, era... En tiempos como estos que uno está sufriendo acá por el amor, hay que apoyarlo de una forma u otra, sí, ¿verdad? O sea, es como que... Compramos cereal. Es como cuando Michael Jordan sacaba de cereal, ¿no? De Life, acá. ¿Quién? Michael Jordan acá. Los Charles Barkley acá. Salía en Life. Aparte ya sacó su... ¿Ya va a sacar su ropa o ya la sacó? ¿Quién? Travis Scott. Sacó una colección con Michael Jordan. ¡Jordan! Con Jordan. Una línea de sudaderas, playeras y unos nuevos Jordan. ¿Tan bonitos, güey? 7, creo que son. 7. 7. Jordan 7 en verde, güey. Muy bonito, güey. Un color militar. ¿A prueba de ellos? Sí, a huevos. A prueba de ellos, yo también apruebo. La ropa no tanto, la ropa se mira la sudadera no encontré forma. Se que la agarró de... Pero lo demás, los zapatos, güey, los sneakers son bien vergas, güey. Esos nunca fallan, güey. Y ese color nunca falla. Pues, bueno, no sé, la ropa no me cayó a mí. Ay, no mames, gato. Chávez Scar, aparte de perder un poco de amor en su vida, nos regaló una canción nueva. Oh, es que sí, no explicamos el pedo que pasó, güey. Sino que salió el pedo de que Chávez Scar salió con una que tenía una jaina, ¿no? Tenía una side chick. Que lo que decían que Kylie era la side chick. Pues, ¿cómo vas a ser la side chick si tienes un hijo? No puede ser como que siempre anduvo, ¿verdad?, con la otra y que le puso cuerno con esta vieja y la embarazó. Pero, no ¿por sé. Qué vas a... Si, ¿por qué vas a querer a la multibillonaria o cómo es? La billonaria que sea la side chick. Es la sugar mama. Sugar mama. La sugar baby. No, Chávez Scott no ocupa... No sé. Yo, eso es mi teoría. Y de todos modos se fue con Tyga, ¿no? Otra vez salió que se fue con Tyga. Estaba viendo más o menos... No es homo, pero los son bien feos. La neta. Mamón, ¿por negros o qué? Mira qué la puta cara, güey. Chávez Scott, güey. Está bien feo, güey. Mira. A ver, ¿qué? Mira, güey. No mames, güey. Está bien feo, güey. A ver, ¿qué? Échale el monito, güey. El monito está más guapo, güey. ¿Y la qué? Neta. ¿Y si Chávez Scott y Tyga están feos, qué rapero se te hace guapo? ¿Qué rapero es guapo, güey? Fuck. Trick esta carita. Trick sacaría, una madre. Che, Cole si le hago el par. En su mejor día. Una, que se corte este pinche pelo de nopal que tiene acá. Tiene cara de niño que... Niño bien, ¿no? que no se atreve a... que nunca te ponía el cuerno. Te lleva a la iglesia. Él te cuida. Te lleva a la iglesia y luego sí. Por un fried chicken. Drake sí te engaña de volada, ¿eh? Pero no estamos hablando de engañar. Pero un chisme de Drake real quick, rapidito. Salió con su papá. Fue con es de Charmaine. Familia, déjalos en paz. ¿Qué es? Con The Breakfast Club. Y dice que... Güey, papá de Drake fue a The Breakfast. Sí. Y dice que... Y The Breakfast Club es una estación... estación de radio de Nueva York donde entrevistan a todos. Y como es en Nueva York, pues todos decaen ahí. Todos hasta Jay-Z. Pues, a la pasada, ¿no? Próximamente Jay-Z, invitado aquí, si quieres caerle, Jay-Z. Sí, te invito. Bueno, dijo el papá que se quejó, le dijo, cabrón, ¿por qué dices que yo no te estoy contigo si siempre he estado contigo? Nunca te abandoné, güey, no mames, ¿por qué dices esas mamás? Papá, es que esta madre vende. ¿Cómo la ves, güey? Les ha mentido. Pues, ¿qué se espera de Drake si ni se escribe sus propias barras? Drake no está en mi lista de raperos porque es muy ¿No cantante. De top 30 de... Raperos sí, bueno. Que son canadienses. No. ¿Rapero sigue Travis Scott atrás? No, ¿verdad? The Baby está atrás. Travis Scott. Vamos a regresar a Travis Scott. Drake es un falso. Sí, voy a ser un falso. ¿Qué quieres que diga Drake? Es un falso. Es un feca. Travis Scott. Yo opino que... La canción. ¿Qué opinas de la canción? Vamos a hablar de canción. Highs in the Room. El más alto. Highs en el... in the Room. Highs in the Room. Hey. El más alto del cuarto. Hey. Como el Fu. Ahorita. Es una canción reciclada, tal vez. Sí. Se te hace como que... Se me hace bastante reciclado. Como ya todo, ¿no? Se me hace que suena ni a Astro World, suena como que a Birds acá. Se me hace que hasta parece rola de eso. Ajá. Birds in the Trap. Sing McKnight. Se me hace muy huevona la rola. Se me hace... muy oportuna. También. A lo que va, ¿no? Como que dicen que ahí tiene sus jabs a la vieja. Pero quién sabe, güey. Oye, ¿no crees que todo esto es un plan acá en realidad? ¿No cortaron? No, planeó todo. Ajá. Oh, pues vamos a hacer que corten y la tormentita va a ser el pedo. Ahí va a salir tu rola. Y ahí está. La tormentita. ¿Qué opinas? Pues quién sabe. Yo opino que sí. ¿Tú qué opinas? Deja en el comentario. No, yo digo que sí. Yo digo que la jefa esa es como que vamos a ayudarte a vender acá y vamos a fingir acá. güey. Bueno. Ok, Tú escoge. Ok, vamos a hablar sobre The Baby. Rápidamente, salió de... ¿Tú escuchaste el pinche disco, güey? Salió el disco de The Baby. ¿Qué te digo cómo se llama? Perdón por mi... Ay, pero ahí tenemos problemas aquí. The Baby se llama Kirk, que de hecho acaba de salir en Jimmy Fallon y con The Roots. Muy chingón. Su tocó intro y otras dos. Intro está bien vergas. Esa canción es como desde que empieza. Vas, güey, con todo. Vas y no para. Sigues. Oye. Off the rip. Sigues con todo. Ahí como que baja hasta que sale Gospel con Chance the Rapper. Gucci Mane. Que tengo que darle props. Muchos props a Gucci Mane. Gucci Mane hace pick con todos, ¿verdad? Como... Porque salió en una campaña con Gucci. ¿Gucci con Gucci Mane? Yes. ¿Por fin se le hizo? Sí. ¡Wow! Güey, pinche negro. Bien vergas eso. ¡Wow, wow! ¿Qué dijiste? Pinche negro le va. No le digas eso, güey. ¡No es negro! ¿Quién sabe? Sí, es negro, ¿no? Yo lo veo igual. Yo veo todos igual. Bueno, mira, caramelado. Negro. Se mira igual para mí, güey. Todos son negro. Iguales. Todos él son iguales. Se pierde en la oscuridad. Él... No pagas la luz. Salió Gucci Mane en una campaña de Gucci y se me hizo bien cabrón. Aplausos porque es... ¡Gucci Mane! ¡Yeah! ¿Sabes la historia de este güey, no? Que mató un cabrón. Desde el 2005. Tuvo beef con John Jeezy y todo ese pedo. Fue el bote. Y estuvo súper gordo, güey. Y salió flaco. Y ahora calilla larga. Es fit. Y ya no se droga. Güey, es un... Güey... Es el dream. ¿Sabes? Es como que todos quisieran pasar todo eso y salir bien. Y güey está en Gucci. Güey, qué vergas. Qué chingón. Con señoras blancas de 70 años, güey. Ahí sale, güey. Qué chingón, güey. Es lo que ha llegado el rap allá, ¿no? Hasta... ¿Qué rapero mexicano saldría en una campaña de una marca así? De estas como Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Prada. ¿Quién te imaginas? Adán Cruz. Adán Cruz, sí. Adán Cruz es nuestro A$AP Rocky. Sí, porque no. Sí. Muy lejos, güey. Aquí lo escuchaste primero en Head Partners exclusiva. No, ¿quién lo dije? DJ Fu dice... Pero como dices, como que anything said acá, ¿no? No, como que nomás. Sí lo veo muy extravagante y le gusta como sus pieles, ¿no? Y usar ropa rara. Y pues, tal vez sea por eso. Pero con Prada, estuviera chilo, como que X y ese güey X. Bueno. The Baby. El bebé. Me acuerdo que decías como que The Baby y ahorita. Sí, ¡wow! Eso, ¡el disco! Es lo que siempre le comenté a ese cabrón. Era Lil Baby y The Baby era como que chingadera, escuché. Con el puro sign era como que. Verga. Y chinga su madre América, pero 5-2. Así, güey. 5-2. Bueno, metieron dos. Iba ganando 2-0, güey. Pero bueno, salió. Poco a poco me fui ganando el The Baby con su carisma. Con su chinga tu madre, soy baby. Como tú y yo. Simón. Dijiste, de bebé a bebé acá. Fue como videos chistosos, porque tiene videos chistosos, güey. Bastantes videos. O sea, y muy bien hechos, no eran pendejaditos grabadas como... Yeah. ¿No es cierto? no sé, güey, muy bien hecho, es muy comedia, muy, muy simple. Muy, y como dices, un chingo de energía. Chingo de energía, ese güey se transmite la... Wey, no sé cómo lo hace, güey, que te quede... Este güey es un cabrón perfecto para dar aerobics en un hotel, en alberca, güey. Así, güey. Ese cabrón lo pones ahí como con un pito, ¿no? Yeah. Así todo el día, güey, va a estar, güey. Sí, cierto, sí me lo imagino. Este disco se me olvidó que había salido, una disculpa, pero pues sí lo voy a escuchar porque escuché la de intro y escuché la, la otra sencilla, la de Bites. Recomiendo la de Rushed conmigo, la de intro, gospel, Off the Rip. ¿Qué más tiene? ¿Tiene amigos? Sale Lil Baby, Nicki Minaj, Stunner for Vegas, que es como su compa, sí, este, Kevin Gates y ya, Gucci Mane. ¿Qué más quieres, güey? Este, sí, muy simple. Chop, chop, chop. Es como, creo que la mitad de los discos con fits y lo demás en solo, así que tienes para todo, güey. Ahí está, verga. Escúchalo, güey. Recomendado si te gusta tirarlo en el carro. Y, Bumps on the Whip. Bumps on the Whip, Bumps on the Whip, arre. Y este güey, a lo que cuando escuché su mixtape, le gustaba mucho de que empezaba el beat y ni 3 segundos pasaban y ya estaba rapeando el güey acá. Si ¿Sí hace esto aquí también? Y es, sí, es. Y como, es lo que me gusta mucho y como eso, comentamos anteriormente, que el güey rapea a veces off beat y sí le queda. O sea, tiene ese... Sí, le gusta aventar unos cuantos tempos acá. Y luego las colabs que se ha aventado con J. Cole, con Chance the Rapper, con Megan Thee Stallion y creo que se me olvidan otros. Le ha ido muy bien, así que otro disquito es más que bienvenido. La neta yo veo que este güey aguanta todavía unos 5 años más. Sí, definitivamente no va a pasar de moda. Como claramente yo lo sospeché y de seguro lo dije aquí, que Rich the Kid no sé qué hacía ahí tan popular acá. Es como que Rich the Kid, y ahorita Rich the Kid... ¿Qué está haciendo? ¿Quién? Rich the Kid. El que sea... Plug. Caminaba ahí con el plug. The Plug Walk. El de la rola con Kendrick. New Freezer. Hasta le dieron una rola con Kendrick, güey. Si miraste que... ¿Quién? Big Creed iba a decir, perdón. A$AP Ferg. Es que se parece, ¿no? No. ¿En física? ¿Mente? No. Es que es un negro. Bueno. Ya nada. Ya. ¡Nuevos discos! ¿De qué? ¡Yes! Nuevos discos. La pena, ¿no? De Danny Brown. Estamos esperando un buen. Danny fucking Brown. Oh, agarró un logro. Sí. Un logro desbloqueado. Valer verga grabando. Danny Brown, you know what I'm saying? No sabes. No sé, güey. Si no conoces de Danny Brown, pues ya te tardaste un poco porque Danny Brown ya lleva estando popu. Unos cuantos años. Él se fue y se hizo más popular cuando tenía sus rolas de... ¿Te acuerdas la historia que conté, no? De Danny Brown, que casi llegaba a G-Unit. Danny Brown, sí, Tony Yayo, ¿no? Yayo le... era fan de ese güey y... Así que... dijo, you cannot be in G-Unit. Esos pantalones. Pants, okay. Bueno, sí, esos pantalones. Pero la, bueno. Aparte es como que otro estilo, no sé. Él... ahí... yo todavía no me enfoco mucho de que... pues ya ves de que hay sonido West Coast y que hay sonido de Miami y sonido de Nueva York, sur, de Atlanta y así. Danny Brown es de Detroit. Y de he D. escuchado que hay como que Detroit sound acá. Y en su disco pasado... ajá, como en su disco pasado hay varios así ejemplos. Y en este disco es producido por Q-Tip. Y Q-Tip... y si no sabes quién es Q-Tip... qué mala onda. Sal de aquí. Escucha Q-Tip y luego regresas. Q-Tip, Trap Call Quest, super producer. Él hizo... ¿a quién más hizo producer Q-Tip? Se me está olvidando. Bueno. Prince. Si no has topado Q-Tip, aquí se venta la mayoría, como la mitad de la producción, ¿no? De You Know I'm Saying, el nuevo disco de Danny Brown. Vamos a buscar el dato. Pero tiene colaboraciones con JPEG Mafia. JPEG Mafia, que te estaba recomendando JPEG Mafia. Sí. Y ahorita que... Run the Jewels. Ahorita que suena como For Real, a mí se me hizo. De hecho, que suena la canción esta que se llama Negro. Mira como tú lo que dices. Negro Espiritual. Se llama la canción, sale con JP Mafia y tiene el falseto ese de febrero y se me hizo bien vergas eso. Como, ah, era, qué chilo. ¿Ves? Así que... no estoy loco, este güey sí es un dios. Y este... Run the Jewels, como dijiste. El beat también, Run the Jewels, se ven vergas. LP, Riffo, ven vergas, güey. Sí, llegó el track. Este, Blood Orange sale en la rola de Shine, que hemos recomendado aquí. Saludos al Will. Y sale otra vez, que no sé cómo se dice el nombre. The Belly of the Beast, ¿cómo se dice? ¿Qué, el nombre este? Ese, dilo. No, dilo tú, güey. No quiero decirlo. Ah, dice Obon. Obon Jagar. Dice Obon Jagar. Obon Jagar. Que es como que reggae estilo. Se avientan unos coritos bien raros acá. Vienen dos rolitas. La del disco viene 11 rolitas. Así que si te gustan así. ¿Así te gustan? No, pues le digo a la gente. Si te gustan así, esto es para ti. ¿Sabes que Danny Brown lo corrió de los... ¿Cómo se dice? Headquarters de Nike. ¿Neta? ¿Por qué? Porque llevaban las salidas. ¿Neta? Yo escuché una historia de que un güey que fue a entregar un paquete a Nike como un delivery boy, o sea, traía puesto como hacía unas adidas o qué hizo, y un güey acá lo miró acá, ¡ey! ¿Qué haces con esos tenis aquí? Acá es como que, oh, pues vengo a entregar un paquete acá. ¡No uses estos tenis aquí! ¿Qué te pasa acá? ¡Washa! Acá hay como que, ve a la oficina y dile que yo te mandé para que te den unos tenis acá. Y ese güey, oh, arre. Y fue a la oficina y le dieron unos pinches tenis Monarchs más culeros que los míos, güey, para que washes, güey. Míralos, güey, mira. Así, culeros, usados a no más usar, la marca más... No sé, yo no sé tanto de tenis. Pero al punto de que le dieron los Nikes más feos que encontraron, ese güey esperando como que, arre, pues estoy aquí en Nike, me van a dar unos shoes. Como que no, los que ya usamos acá. ¿Ya está? Pero pues... hablando de otra vez Danny Brown, no quiero dejar de hablar de Danny Brown. Oh, Danny Brown. ¿Canciones favoritas? ¿Tienes alguna favorita? La de Negro Spiritual. JPEG. Qué palabrotas, ¿eh? Yo. Escucho la de Change Up, hasta vergas. Lástima que no sale la de Best Life, que ese me gustó mucho. Ahí está. ¿Sale de Best Life? No es cierto. ¿No sale Best Life? Sí, te la quitaron, ¿o qué? Es, a veces pasa cuando compras sencillos en iTunes y luego compras el disco, como que no te viene en el disco, viene como que aparte acá y es como que, no mames, esa rola que compré, viene en el disco que compré, ¿por qué no me la pone? No sé, son mamadas. Yo recomiendo Theme Song, sí, la de Best Time. Life, esta Sheila. Y... Sí, Run the Jewel, Theme Song, Dirty Laundry, me gusta, Three Tears, Savage Nomad, oh, ese beat de Savage Nomad, no, de Q-Tip, qué mala onda, pero el beat que sí es de Q-Tip es mi rola favorita del disco, que es la última, que es la de Combat, que, oh, sí, me pone a sudar, es que como soy como yo me considero fan de Q-Tip, me gusta mucho Q-Tip, y cuando escuché su voz en el coro, y que creo que es después de dos versos, acá es como que entra Q-Tip y no dice que es Fearing Q-Tip, es de esas veces que te quedas como que, oh, pinche, gracias. Nergasm, no acá es como, sí, era ¿Sabes que una vez tuve una plática con el Coqui, saludos a Tiente Dan, hace un chingo no lo conocí, me dice, ¿quién es tu rapero favorito? Yo como que a la verga, güey, ¿quién le digo, güey? Para Q-tip. Impresionarlo. Q-Tip. En ese momento está escuchando mucho Chaco Quest. Y se quedó como que... ¿For real, son? Y me dice, dime rolas de ese güey. Y dije, esta, y esta, y esta. Oh, pero no has escuchado la que tiene con Janet Jackson. ¿Qué? ¿Con Prince? ¿Qué? ¿Qué? ¿Doble qué? Wow. Ya me acordé. Él se acoplaba con los Aquarians, que era Erykah Badu, ¿sí? Y D'Angelo, y pues el también, de The, ¿no? Roots, y él y el Ali Shahid Mohammed. ¿Así se llama? Es el de... Sí. Es que hay otro negro. El DJ. Simón. Entonces, sí. Una leyenda, pues, Q-Tip. Y luego para escucharlo al último y luego en el coro. Y luego, de hecho, eres la última track del disco y luego no viene. Y yo, que escucharon el último track, es como que, órale, sin feat de Q-Tip. Y luego entra, es como que, ¡oh, sí, acá! Y luego agarré la placa. Un momento muy bonito. Ok, ya. Si no has topado Danny Brown, tópenlo. Es recomendadísimo. No son 11 canciones. Ni es una hora, ni es media hora, güey. O sea, escuchas más aquí... Duré más tiempo aquí escuchando el pinche podcast que el disco este y este más una joya, podcast. Este hermoso podcast que es para ustedes. Ya. Ay, ay. Y ya de ahí. The Baby y Danny Brown, ir a de volar, Travis Scott. Vamos a hablar. Vamos a hablar de mi novia. De baby novia. Big girl. De mi novia. ¿Es tu novia? No sabe, pero sí. Girl Ultra, con canción ruleta. Ah, ya leí sus, ya se leí sus horns, ya leí sus horns. Okay. Girl Ultra Ruleta, la queen, la reina de R&B en México. ¿Por qué? Porque no hay nadie más. ¿Cómo que no hay nadie más? No hay nadie más con quien competir. ¿Y la Jill qué? La Jill no está haciendo bastante jale para competir con ella. Sí, pelada. Wow. Jill, o sea, si Jill está grabando, pues que le vaya bien, pero no está sacando música como Girl Ultra. Entonces no tiene el puesto de Beyoncé, pues aquí acá. Entonces, Girl Ultra, ¿qué? Si no es la Beyoncé de México. No es la Beyoncé de México. No, es la Alicia Keys. Wow. Es la Alicia Keys. No, tampoco. No. ¿Quién sería? No se puede comparar porque es única. Es única. Mamada. Nuevo disco, entonces. Esta es el mismo del disco de la rola pasada. Ella. No, me estoy confundiendo, ¿verdad? Ella, tú y yo es del disco pasado. Es del nuevo que viene, que todavía no sale. Sí, sí, que se llama G, por Gerardo. G, nomás así. Sí. Como G. G. G-Spot. G-Spot. La de Dame Love a lo mejor también viene en el disco, ¿verdad? Sí, vienen esas tres. Ella, tú y yo, Dame Love y esta ruleta. Que me gustó el beat muy noventero, muy Alía Meets Caló. Todo con calor. Aferrado con calor. Todo calor, tiene que haber calor en todos lados. Entonces, ¿alguna otra noticia que tenemos de Girl Ultra? Nomás como que bueno. Me compré la revista. ¿Se acuerdan que les comenté el último episodio que salió una revista de Vogue? La compré. La encontré y la compré. Y otra vez se me olvidó. ¿Y qué has hecho con ella? ¿O qué? Que la veas. ¿Qué has hecho con ella? ¿Eh? ¿Qué? No, nada. Bueno. De hecho, yo no la puedo abrir, güey. No se puede abrir. La revista, no sé por qué. No se abre, güey. Bueno, Girl Ultra, ¿ya te ha hecho DM? No, estoy esperando que tardó. Me mande un mensaje, que me dé like o que me siga. Mínimo la seguida, Girl Ultra. Heiser, Instagram, H-I-S-R. ¿No crees que ya te estás viendo un poco desesperado? ¿Quién? ¿Yo esperado? ¿Por qué? ¡Porque me siga! No. Ya son bastantes episodios, 30 y tantos, y ya creo que no nos está... Y continuará hasta que se logre la meta. Sí, ya nos está viendo así acá. Bueno, se va a enamorar, güey. ¿Qué hay que decir de Girl Ultra de la gente que no la conoce? Yo dije que era la Queen de R&B de México y me dices que no. Entonces... No, sí, sí es. No, porque no hay nada. No hay con qué compararla ahorita, güey. Que es Noah Sainz, que hace un buen jalezote. Pero. ¿Qué significa eso? Un buen trabajo. Ya. Hacen buena música. Muy buena música, pero... Ella es la, hizo, es la pero, que hizo la rola con... Es que Ultra, ahorita está en Europa, güey, dando tour, güey. Ya. ¿Qué más hay que ¿Qué decir? ¿Qué más quieres, güey? ¿Qué más quieres? ¿Cómo puedes alegar, güey? Le va bien. Soy feliz por ella. Nomás que su música... La de ella, tú y yo, ya escuchándola de nuevo, no me gusta tanto. Dame Love, pues, está curadilla en ratillos. Cuco, güey, eso ya es un güey de... Y esta sí me gustó. Siete así discos. Que, como que, ahí va. Y pues vamos a escuchar su disco. Le vamos a dar reseña aquí. Claro, obviamente. Y la vamos a invitar a ella. Voy a comprar el disco, güey. Lo voy a comprar, güey. Invitada a Girl Ultra al programa. Estás más que bienvenida a acoplarte con nosotros. A cotorrear, que nos platique sus experiencias. Te trata el micrófono. Un café si quieres, mi pedo. Ok, hablando de música de verdad. Veo The Wonder con la canción de frutas. Frutas tenemos atrás. Y verduras. Muy importante que coman sus frutas y verduras. Si no lo hacían antes, este video te va a convencer. Veo The Wonder. ¿Sí está en frame? Veo The Wonder. Una cholita, güey. Es una cholita de Los Ángeles que se rifa bien vergas para rapear. Se escuchó como medio... Como ¿qué? Una cholita acá, como que... ¿Sí? No. ¿Está chilo ser cholita? No, depende de tu perspección de los cholos, güey. Yo tengo una muy mala perspección de los cholos. ¿Tú? ¿Por qué? Cuéntame. Perspectiva. Veo The Wonder. No, quiero saber los cholos, güey. Cuéntame. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué quieres hablar de cholos y quiero hablar de rap? Los rap de cholos, ¿no? ¿Es un rap de cholos? Sí. ¿O es una chola? Sí, sí, sí. ¿O es una chola? Sí, ¿neta? Sí, güey. Ajá. ¿Es rap para cholas? Sí, güey. He visto sus fans sí. Acá en el público. Sí, hay mucha chola. A mí me gustaría perderme en ese mar. El calibre de hispano, ¿no? Como dude, hispano. Me encantaría hacer como que crowd surf en los... ¿Y buena bichola? No quiero ser chola. Pero me gustaría estar como que en el público acá nadando. en el público de Bell the Wonder, será chilo. Si no han topado Bell the Wonder, tiene un nuevo disco que se llama La Cena Avenue. Yes. Que me gustó mucho. Yo la ¿Es comparo. ¿Es EP o disco? Yo la es un disco. Okay. Yo la ahí? Comparo un poco, tranquilos. Planetos. No, iba a decir como Atmosphere. Porque te dije que te tranquilizara y luego me das esa reacción porque tú no escuchaste el disco como yo. Ah, no, se aburre. ¿Te aburre Atmosphere? Ah, no, me equivoqué, pensé que hiciste Everett. ¿Te aburre Everett? ¡Wow! ¡Wow! ¡Peor tantito! ¡Órale! Enterado. Yo sé, a mucha gente le aburre Everett, está bien. Sí, sabemos. Tengo homies que le aburren Checo. Veo The Wonder, perdón. Me recuerda a Evidence, me recuerda a Atmosphere, por el hecho de que ellos tocan temas y tocan variedad de temas. O sea, Evidence tiene como que rolas de party, dirías. O sea, sí, no. O sea, de palabrotas. No, dije party. ¿Party? Sí, de tirar fiesta. O sea, son no, historias, ¿no? Ajá, no es de fiesta, güey. No es como G-Unit. No. Pero ahí sí tiene rolas movidas, ¿no? Hay quebranucas, ¿no? Ese estilo, o sea, uh-huh. Y por eso la comparo a ella con ellos. Como que ella, o sea, no te va a tirar party, sí, pero si hay estilo. Rolas así. Y hay una rola que se llama Agosto 22 de ese disco, que cuenta una historia de cuando balacearon a un club y la cuenta de diferentes perspectivas. Y cuando escuché esa rola, like, esa es mi amiga acá, esa es mi nueva amiga. Entonces, si no has topado Bell the Wonder, aquí está el videíto este que se llama Frutas. No diría que es de mis favoritos del disco, pero... bueno, sí diría que es de mis favoritos. Pero tiene otras que están más chila. Esta se aventa sus cantadillas demostrando que puede cantar. Y así. Como que eso es de huevo, ¿no? Como que si eres mujer tienes que saber cantar. Es lo que imagino que todos los ejecutivos, ¿no? Como que si vas a firmar a alguien, rapear tiene que cantar. Es como canción. Que, oh, sé rapear. 50 Cent canta sus pinches coros, güey. Nada madre. 50 Cent tiene melodías, no anda cantando nomás. Como que rapea con ritmo. No sé cómo explicarlo acá. De hecho, creo que él lo explica algo así en la entrevista, ¿no? ¿Cómo dijo acá algo así? Como que. Como dijiste. Rapeo con melodía. Ok. Bell the Wonder sí canta y canta muy bonito. Tiene su grupo Melatonics. Tópenlo. Dejen los comentarios de qué opinan de Grow Ultra, de Bell the Wonder, de Travis, pobrecito Scott. Y si ya topaste el disco de Danny Brown o de The Baby, dinos qué te gustó. ¿Qué opinas? Si ¿Te gustó? Me equivoqué en mi reseña de The Baby. Yo me equivoqué. Danny Brown está loco. ¿Y en qué me opinas? ¿Yo en qué me equivoqué? En decir que... Bueno, ahora sí. Dime, tú me dijiste que me venías a hablar de un top 10 de Heiser presenta. No, es un top 5. Oh. Es un top 5. Ok, próximamente el tag va a estar más chilo acá. Sí, ahorita lo meto. Pero por ahorita es top 5. Como de rayos, ¿no? Como que... Es como del... Como de MTV, ¿no? Antes, ¿no? El top 5, el top 10. Y luego... A mediodía. Ok, el día de hoy vamos a tocar... Siempre son relacionados a Hey Hap. Claro. La última vez hiciste ropas de artistas, hice clothing de brands. Ropas, hice artistas que... Raperos, que eres actores también. Ok. Y no me acuerdo qué más. Pero bueno, el top de hoy es top 5 de jugadores de la NBA que rapearon. Es en una canción o en un disco. Ok. Vamos a empezar con el top puesto número 5. Es Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant, a finales de los 90, sacó un disco que se llamaba Kobe. Pero con sus... ¿Cómo dice? Sí, sé, los dos puntos acá. Ajá, con los pinches puntitos acá. Kobe. Fíjate, hay una lista bien grande de güeyes que jugaron y cantaron. Y está zarra. Me fue mal. Aquí lo busco y me encuentro con que tiene... Ay, esa es la capela. Tiene feats, güey. Tiene feats aparte, güey. Tiene una rola con Brian McKnight. Brian McKnight, Hold Me Down, featuring Kobe Bryant. Hold Me Down. Wow. Sacó el feat con Brian McKnight. Pues es la feria, ¿no? La feria es lo que mueve. Ya. Al revés, ¿no? Brian McKnight sacó el feat con Kobe. Sí, la pienso bien. ¿Tenía Ghost Riders o algo así? O... Obviamente tenía Ghost Riders. Okay. Seguro de Shaq. Ya sé, no, pero Shaq. No, he escuchado que Shaq sí se rifaba, ¿no? Acá como que a Shaq le iba bien acá. No, no sé de quién escuché acá. No sé si de pinche Big Daddy Kane. Alguien así acá que era como que. No te antes, güey. Ahí también lo he puesto, pero ahorita te digo cuál es. Bueno, eso fue top 5 número rápido. El puesto número 4. Siempre se dificulta decir el nombre de este cabrón. Es Meta World Peace. En el 2006 sacó un disco que se llama My World. Ese güey que jugaba a los Lakers. ¿Sí te acuerdas de cabrón? Un pinche. Run Our Test. Yes. Y P. Diddy salió en el disco. Me acuerdo que P. Diddy salió en el disco. Por eso fue como que el hype, ¿no? Como que, ah, mira ese cabrón, güey. Discography. Sacó un disco, güey. ¿En qué año? ¿2006? 2006. Aquí dice octubre. 2006. Ya se va en Halloween. Pero, güey. Obviamente va a salir dentro de Instagram. Se va a cumplir el aniversario de este disco. Ahí, para que no olviden, vayan todos a escucharlo. Este Halloween van a escuchar el disco de My World, de Metal World Peace, a.k.a. Run Our Test. Con Mike Jones, Juvenile y P. Diddy. Wey, ¿quién no dice Nature, wey? Nature in Capone. Bueno, puesto número 3. Es Iverson con su canción 40 Bars. Allen Iverson. Allen Iverson. What? Eso no me la sabía. Sacó una tampoco. Canción en el 2000. En el tiempo que él estaba hot. Sí, era Reebok y Iverson estaban en el tope. Todos con pinches pantalones gigantes y gorras así. ¿Sabes a lo que me refiero? Esos tiempos hermosos que usábamos la madre, ¿no? La suela. ¿Usam? Claro, tú también tú, de FUBU, ¿no? Acá. No, no me metas en tus pedos. Bueno, oye, tú eras muy... ¿También muy... usaste la bandita de arriba? ¿Cuál? No, la cabeza, pues, también. ¿Sí? ¿O no? ¿Neta? ¿Tú no? O sea, entiendo si usarías acá como que las de las... Pero, ¿para qué lo usabas? ¿Para qué lo usabas? ¿Para jugar güey? ¿No jugabas tu básquet? Yo jugaba básquet. Dijiste fútbol. ¿Fútbol o básquet, pues? Básquet. La mamada. ¿Jugué básquet? ¿Neta? Estuve en el torneo de Sprite aquí en Mexicali de básquet. Mamá, no te creo, güey. Okay. ¿Y qué? ¿Sí traes o qué? No tengo ni madre, güey. ¿Sí no tengo ni madre, güey. Ah, algo verga. Sí, no, para una retita. Jugué, ¿sí? No, o sea, hice, me fui a un torneo y todo el chingada. Pues, mames, güey. Bueno, él nunca sacó nada más. ¿Una rola nomás? Sacó una canción porque en la canción como que... Decía mucho la palabra fag y esas cosas y como que... Hey, ahorita en el 2000, ya, hey, no. Ya somos compas, no hay pedo, ya no te exaltes. Hey, fag. Okay. Sí, es muy... No, esa palabrota no va. Bueno, es una nueva palabra, la F word. Puesto número 2. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Como decía. Shaq sacó 4 álbumes en los 90s. 4, güey. Él sí que estaba 4. Dedicado. Se va a Shaquille en Iverson. Fue como, vamos a ver. Una canción nomás, no. Shaq fue como que. Sacó 4. Tiene canción con Biggie, güey. O sea, no puedes joder, güey. Algo no así. No puedes joder, güey. Una rola con Biggie, güey. Sí, güey. Wow, la voy a tener que escuchar. Claro, no, es no la de You can stop the rain. You can stop the rain. Yeah. Me voy a su Wikipedia. ¿Qué? Sencillos más recientes 2019, sacó una canción que le hace diss a un cabrón, por eso me acuerdo, por eso es el top. Ah, y okay. Sacó una canción nueva que hace diss a un jugador de básquetbol. Por eso fue el pedo. 4 discos desde el 93 al 98, si y, eres. Y son discos decentes. Y lo aparte, Unreleased Album, todavía tenía un disco que no sacó. Me acuerdo que tenía un videojuego, güey, también. ¿Produced by Dr. Dre? De ahí venía música también. ¿Fit con Ludacris? La neta, se hizo compas de ¿cómo todos. ¿Cómo se llama su videojuego? ¿No se acuerdan? Shaq Fu, ¿no? Shaq Fu. Y hizo su película también, ¿verdad? La de Shazam, ¿no? ¿Cuál? Sí. Oh. La que iba a... También la de Iron... La que era Superman, pero negro. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál te digo? Que tenía un traje metálico, güey. Ok, aquí estoy viendo sus películas. Y un traje metálico. ¿Iron qué? Fíjate, búscalo. A ver. Era de DC Comics, güey. Era Superman negro y se ponía un traje metálico y tenía su hammer, acá su martillo. Iba en moto, güey. En verga, güey. Steel. Steel. Sí, güey. Sí, sí, es cierto. Shaq es Steel. Sí, güey. Es bueno, Quincy Jones. Shaq Diesel, Stop the Rain. Discos decentes para lo que es. Como que los negros miraron como que, ah, este negro está agarrando fama, vamos a perderlo todo, sí, acá. Él ahorita es el como que la cara de Papa John's, ¿no? El Shaq. Sí. Sí, Simón. ¿Sí supiste lo que pasó con el original Papa John's? Que, sí, que se metió en una bronca que porque... ¿Por qué? Que en una plática de conferencia que con todos los, you know, los pinches blancos con feria, dijo así como que se puso como bien racista y así, y todos como que, oh, no, acá, y pues decidieron todos mandarlo a la chingada. Se hizo leak, pues, la conversación y todo. Como bueno. Kramer. Como Kramer. Saludos a Kramer. ¿Dónde estás? Ay, qué mala onda. Pero, top número uno. Este es un alguien obvio. Es alguien que... Ah, sí. Bueno, tal vez no. Es Master P. Master P jugó en la NBA, jugó con los Nuggets. Fue primero antes de ser rapero, jugó básquetbol, güey. ¿Neta? Sí. ¡Órale, Master P! Y por eso siempre hacía referencia en sus raps sobre el básquetbol, güey. ¿Era por qué? ¡Órale! Sí, siempre se supo, güey. El video de... Make Him High. Make Him Say, sale jugando básquetbol, güey, todo el pedo. Sí. ¡Órale! Yeah. ¡Qué loco! Pero eso es como que trampa, porque agarró más fama siendo rapero, ¿no? Pero jugó. ¿Cómo? O sea, el chiste, el pedo que eran basquetbolistas que hicieron rap. Y él hizo rap. Guacha, güey. Sí, como dijeron dijeron con... no, mira, jugó para Raptors y Hornets. Perdón, si me dije Nuggets. No sé por qué. O sea, basquetbolistas de la NBA, ¿verdad? Porque igual yo me puedo poner a jugar basquetbol, güey, y como rapeo bien chingón, pues puedo ser... jugadores de la NBA que hicieron... Ajá. Porque miré una entrevista que le preguntó la de Talib Kweli con Everett, le preguntaron, sin puro aburrimiento ahí, no te pierdes de nada, ¿cierto? Talib Kweli y Everett. Recomendado ese podcast, búsquenlo. Le preguntaron a Everett, hey man, ¿quién crees que es el mejor rapero beatmaker? Tú que eres a rapero y beatmaker. Soy de Master. Y ese no, pues la neta, pues dijo, la neta ya todos hacen beats, así que pues quien quieras que rapee más chingón, Royce the 5'9" y se la cura nomás acá. Pero dijo eso acá. Es como tiene que ver con Master P. O sea, estoy diciendo como que raperos, basquetbolistas, raperos, productores. Uh-huh. Es como ¿por qué va a estar Shilo como rapero? Porque ya era... Bueno... O sea, pues sí, Master P número uno. Por eso está en el top número uno. Jugó básquetbol. Miraste a Travis Scott jugando básquetbol. Que era como para una charity o algo así. Y que sí, güey, fue bien feo acá. Su jump shot está todo chueco acá. También J. Cole jugó básquetbol, ¿no? J. Cole jugó básquetbol. The Game jugó básquetbol. The Game, sí. Gangbanger. Creo que Chris Brown, algo así. Uno de esos güeyes que canta bonito también se rifó a básquetbol. Y está el top 5 que rapearon algún día. Algún día nomás. Ahora imagínate un jugador de fútbol mexicano de la liga que sea rapero, güey. Me imagino que... Debe haber. No, es que ese güey sin cara de que escuchan banda, algo así. ¿Escuchan banda? ¿Todos? Tú también. Yo no escucho. Bueno, yo si lo ponen... Te pones pedo con los demás. Está Sheila. Es que en paz, José José. Ya. Es todo. Ya no tengo nada que decir. Ya me puse triste, güey. Ya, dale verga. Qué mala onda, güey. Qué triste. Puedes decirnos adiós. No. ¿Algo más que agregar? No, pues que chingón que los negros pueden hacer varias cosas a la vez. ¿Verdad? ¿Quién los viera? Que es la ventaja de traer a los esclavos, pues. Trajeron los más finos acá. Es como que se morían en el barco, pues, los otros. Y era como que, arre acá. Pero... ¡Wow! ¡Qué racista te quedas! ¿Qué, güey? Es la historia de Estados Unidos. De América. De la América. Nada más que me puedes decir América. Se ofende todos los demás acá. Güey, 5-2, güey. 5-2, güey. Ya, pues. Wrap it up. No hablamos de la capela. Estoy apuntando atrás, aunque no está atrás a capela. ¿Quién está atrás? ¿Está Missy Elliott? ¿Quién? ¿Missy Elliott? ¿Qué estoy viendo atrás? Es que puse highlights de Allen Iverson cuando estábamos hablando de Iverson, porque yo soy fan de Allen Iverson también y quería presumir. Saludos al Fer y el compa Saúl. Es un fan de Iverson. Vamos a dar nuestra recomendación de la semana. ¿Tú quieres recomendar a Capela? Ah, muy importante. De hecho, ay, a Capela. Oh, sí, es cierto. Oh, porque tú me dijiste a Capela. Capela. ¿Qué me dijiste a Capela? ¿Qué tipo de Started from the Bottom, Now We Hear es esta? Exactamente, es una. La plantilla la copió, ¿no? Como que cambia el español. Estás diciendo que no hizo el mismo coro. Dice, vengo a dar gracias por llegar donde estoy, algo así dices, ¿no? Pero no está haciendo la tonada, o sea, no está. Sí, sí, sí, la tonada. No la está haciendo. ¿Sí? Yo la escucho. Qué vergas, güey. Te la canté, güey. Y él hace igualito. No, gracias por estar aquí. Gracias porque estoy aquí. Algo así, no sé cómo va. Pero en Capela, pero ven y dime que estoy mal, pero. Estás mal. ¿Y te gustó la canción? Sí, es que pues a Capela no falla. Me gustó un chingo ese verso que salen como, mis compas de México, de Colombia, de Venezuela. Y salen esos güeyes ahí, ¿no? Como, a la verga, sus compas son compas de verdad. ¡Oh! Jonas Sánchez and shit. That's sí, cool. Man. Sí, sí, es muy chingón eso. Se nota que es un güey que tiene muchos amigos. O sea, que es muy buen pedo, pues. Siempre se mira bien contento y feliz. Y cambia así, ¿no? Como que, hijo de puta madre. A lo que esta canción es lo más nuevo de a Capela. Y sí se me hace como que ya encontró como que el en medio que como que ocupaba. Y a veces, como yo lo conocí con los Cheles. Yo lo conocía haciendo trap. Yo lo conocía haciendo trap y yo miraba mucho hate contra él por lo mismo que estaba haciendo trap. Y no hacía batallas, ¿no? También. Y que ya no se ponía agresivo y rudo, boom, bap, calle. Y siento como que este en medio está bien, o no se te hizo a ti. O sientes que todavía está como que muy para un lado que otro. Ya está en lo que debe estar. Siento como que... Madre, güey, pinche gato. Está... Es el sonido de ahorita, pues. Y él no, de hecho no, ese sonido de Capela. Pues escuchas. De mí se me hizo como trap. Trap. No. Trap. Ni tan trap. Ni tan rap. Igual recomendada la canción. A mí me gustó. A su gusto. Verdad. Ahora sí, quiero la recomendación de la semana. De ya para irnos por fin, por favor. Yo quiero recomendar la canción de Education. ¿Quién? De Freddie Gibbs. Con Black Thought y Mos Def. Más reciente esta canción. Y la he estado escuchando mucho. Tenía una más old school y más acá para enseñarle a gente más cosas más nuevas de old school, pero lo que sea. Pero como estoy obsesionada con esta canción, no quiero que pase. Pase los días y gente olvida Freddie Gibbs y gente olvida Bandana, gente olvida Black Thought y a Mos Def. Esta. ¿Quién olvida Black Thought? Nadie, güey. Black Thought hizo con un mejor freestyle de todo su tiempo. Después de The RZA, ¿no? Pero. no sé. ¿Quién sabe? Mos Def es una joya para el rap. Es el maldito que no va a sacar su disco en físico, pero ya lo sacó, ¿no? Presentándolo ahí, ni digital ni nada. Ahí lo va a estar cantando en vivo. Pero sí, esa es mi recomendación. Tópenlo, se llama Education, Freddie Gibbs, Madlib, Black Thought, Mos Def, Bandana. De este año. Yo quiero recomendar. Voy a hacer trampa. Un disco. Un artista. Esta es la sección de recomendación de canción de la semana. Recomendamos artistas de cada rato. Recomendar Spix, un rapero mexicomericano que greñudo. Como que huele, ¿no? Como pero muy buenas barras, muy, muy, muy buen flow que trae. Me lo encontré en Spotify. Y salió que tiene rolas con Yoga Fire, solo sea, yoga, con Noah Sainz y con otros güeyes que no conozco. Pero muy chingón. Muy bien este güey. Salió con Sway in the Morning, si no me equivoco. Yes, Simón. Y muy, muy, muy, un cabrón muy llamativo por su físico, pero te cae el hocico con sus barras. Así que, recomendado, Speak, link en la descripción, va a estar, voy a recomendar el video con Sway, así que va a estar aquí abajito. Y luego, como te digo, todos los días se hacen fans nuevos de los artistas. Sí. Siempre digo Eminem porque es el más famoso, pero Speak o Speaks. Speak. Oh, perdón, yo buscándolo como Speaks. Yo también, speaks. Yo digo Speaks como pero es como, esa madre caga el palo, ¿no? Como Speak, es como, speak. Hey, you speak. Como que... Speak. Tú speak. Hispano, como no, se lo dicen Speak. Oh, uh-huh. Pero se escribe con... S-P-I-C. Ajá, este es, por eso es como... Por Hispanic. Oh. Hispanic, yes, eso. Entonces, ya... Yeah. Se... Uy, se ve bien feo. Te sí, digo, como que lo ves y rapero, apesta, güey. ¿Por qué seguimos hablando de la belleza del rapero en vez de sus skills? Somos así, pues. Los humanos somos muy... Entonces, Speak, tópenlo. Tú puedes ser el nuevo fan de Speak. Así que tópenlo. De hecho, se lo recomendé a un compa ahora. Saludos a Paquito. Saludos a todos los que nos escuchan al final. Saludos a Eduardo C. Saludos al Mario. Todos los del Groupcast, muchas gracias por estar ahí y todo lo que ustedes postean. Gracias. Gracias de ahí. Aprendemos. Recuerden, y recuerden, estamos en Spotify y en YouTube. Desde manita arriba, estamos en video ya. Qué chilo. Qué chilo. Y Spotify, que no bajen a subiendo si quieren que suba todavía. Y ya, es todo lo que tengo que decir. Y ya. Instagram, Hip Hop Nerds, HISR, Heiser. Fui diagonal levels, va a haber gatos. Y we out. Let's go. Let's go, vámonos.